Recibimos a Mauro Monteiro en esta mañana lluviosa y fresca y lógica para un noviembre. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día para todo el equipo y también para la audiencia. Exactamente, una mañana muy fría, con lluvia, ahora con lluvia débil en Santa Rosa, pero estuvo lloviendo bastante. 20 milímetros es lo que marcó el Servicio Meteorológico Nacional hasta las 9 de la mañana. Va a seguir lloviendo por lo menos hasta las 6 de la tarde. Ahora es una lluvia débil, pero constante. Hoy más temprano llovía un poco más fuerte, así que ya para 20 milímetros en Santa Rosa ya hay calles anegadas, sí. Ya hay calles con mucha agua, con muchas calles de tierra, con mucho pozo, así que hay que andar con cuidado, con más tiempo, con un poco más de paciencia y sabiendo que posiblemente para la noche vaya a limpiar y después haga un poco más de frío. Así que yo vine coleando. Uy, hace cuánto que no escuchaba colear, la puta madre. Vine coleando por la calo allá. Claro, bueno, lo que pasa es que es un jabón eso. Totalmente. Claro. No, pero bueno, hay que apechugar. El tema es cuando tenés que andar en bicicleta o en motito. Y aparte tenés gomas medias lisas. Y viste. Yo las compré en el Chango Más de oferta hace como 150 mil pesos cada goma hoy. Claro, no, obvio, no se puede. Necesitas más de un sueldo más o menos medio para poder comprar cuatro ruedas. Ya son mayores de edad las ruedas de Cintia. Pero bueno, siempre hay un roto para un descosido, dicen. Y te digo que las casas de ventas de gomas de ruedas, de cubiertas, están vendiendo mucha goma usada. Antes no era habitual. Justamente me lo comentaba un comerciante que había deshabilitado un pequeño galpón que tenía gomas usadas, que las terminaban tirando, llevándoselas por ahí a algún proveedor. Ahora ya las ponen en exhibición como venta de cubierta usada. ¿La usada, Mauro, es eso llamado recapado? No, porque el recapado es muy peligroso. Ah. O sea, tiene que estar muy bien hecho porque el recapado, vas andando y se te despega. Se te sale el recapado y te vuela la rueda. Ah, mira vos, porque yo he visto que fomentaban eso en algún momento. Sí, en algún momento sí, ya hay poco de eso. Habitualmente lo hacen para algunos ruedas para carros, para no para autos. Claro. Sí, para un carro, para alguna cosa que tengas que llevar, pero no para un auto, es complicado. Hay poco recapado. Lo que hay ahora es una goma poco usada, de poco kilometraje, que se puede utilizar para otros autos. Claro. A mí me tocó que con el auto que tengo tuve que comprar una goma porque la que fui a hacer arreglar ya no se podía arreglar más, y ahí me encontré con que ahora también exhiben no solamente gomas nuevas, claro, sino también usadas. Sí, muy bien. Bueno, es lo que hay. Es la situación en la que vivimos. Bueno, las calles están bastante complicadas en algunos sectores. Hoy la obra pública con este día no se trabaja. Por ejemplo, todos los trabajadores del barrio Procrear 2, que está sobre la calle Gaich, no están trabajando, tienen que trabajar al aire libre. Y también hay varias obras que está haciendo la municipalidad, sobre todo en Villa Tomás Mason, calle Duval, calle Santiago del Estero. Hay una pequeña obra sobre la calle San Juan, así que todas esas obras por este día no se trabaja. Sí están cortadas las calles porque habitualmente las cortan para poder trabajar, están haciendo recambio de caños de agua y de cloacas y después el asfalto, así que por estos días no se utilizan esas calles. Hoy, por ejemplo, en la calle Gentile, ahí cerca del Plan Vial, hay un tremendo lagunón que se hace habitualmente a dos cuadras de la calle, a una cuadra de Liberato Rosas. Ese lugar es intransitable para una bicicleta, para una moto. Imagínate un cadete hoy tener que trabajar, o una cadeta tener que trabajar con este día. Por ejemplo, pasó una camioneta 4x4, esa que miden como 2 metros de alta, pasó a todo lo que daba y mojó a todas las personas que andaban cerca por ahí, hasta le bañó los vidrios a una panadería que hay en la esquina. Hay que andar con un poco de cuidado. Claro, para no hacer mierda a los frentes. Claro. Y un poco de solidaridad, claro. Tal cual. Así que tenés de todo. Che, Mauro, viste que hay en los barrios nuestros, no solo está la obra del Procrear, que viene avanzando, la verdad que bastante a paso bien, redoblado, hay que decirlo, todos los días, 7:30 de la mañana, ya ves que está todo el mundo laburando, incluso fin de semana. Pero viste que están construyendo al lado del centro de salud, ahí sobre Toscano, si no me equivoco. No, sobre Toscano no, Smith, sobre Enriqueta Smith. Un nuevo centro pegado al centro de salud que se llama Nodo de Cuidados en Red. Bueno, eso es una ampliación de los del centro de salud de reconversión. Mira, estuve buscando qué son los nodos de cuidados en red. Ya hay en Argentina 9 finalizados. Es un programa nacional del Ministerio de Salud y Ministerio de Obras Públicas. Y lo que busca es justamente trabajar no desde la problemática concreta de un padecimiento de salud, digamos, biológico, sino trabajar otras estrategias del cuidado comunitario. Y está buenísimo eso, porque es desenfocar lo que entendemos por lo sanitario, para ponerle en otros términos la atención de la salud, ¿no? Es interesante, dice padecimientos subjetivos. Bueno, ¿cuáles son los padecimientos subjetivos de una comunidad? Cada barriada tiene sus propios padecimientos subjetivos. Claro. Me pareció interesante, venía viendo que empezó la construcción, no tenía cartel. Ayer volví a pasar, ya tenía el cartelote, que está bueno, porque realmente son barrios muy grandes, con mucha densidad poblacional, que precisan esas otras atenciones. Que tal no vez sea solamente curación. Exactamente. Bien. Y bueno, un poquito más allá están haciendo la comisaría. Esa no me gustó tanto. Está todo en el mismo predio, tal casi cual. Frente a las escuelas. Tal cual. Bueno, era una demanda igual la comisaría. No, sí, también era un pedido. Va a ser la comisaría séptima que se va a hacer en Santa Rosa. Y aparte, también convengamos que toda esa barriada dependía de la comisaría primera. Exacto. Y muchas veces no daban abasto. Sí, la verdad que ahí se están haciendo muchas construcciones y ojalá que todo esto funcione como deba funcionar, porque en ese lugar hay que poner recursos humanos. Y por ahí nomás, tal cual, y por ahí nomás están también los terrenos que se adjudicaron a las familias, los terrenos con servicios, y entonces ya una está viendo que arrancan las construcciones, hay movimiento de que se está trabajando por estas horas. Y cualquier persona que pase por ahí por calle Enriqueta Smith, ahí pegado al centro de salud, van a ver que la construcción de estos nodos son distintas a las construcciones tradicionales. Son construcciones que se hacen con plaquetas, se hacen muy rápido. Si uno pasa, ya tienen casi terminada parte de las paredes y parte del techo. Y te digo que arrancaron no hace más de 20 días. No, porque son rapidísimos. Es eso que vos decís. No es steel frame, sino el otro sistema como... no me acuerdo cómo se llama, Tao, son creo como, que sí. Como planchas gigantescas que se van acomodando como paredes. Así es. Sí, igualmente estaba mirando que la pared es muy ancha. Dentro de lo que se ve por fuera, hay mucha pared por dentro. Tal cual. Así que va a estar bueno cuando se termine, se va a terminar uno estima que bastante rápido. Hace 2 días, 3 días atrás, estuvo recorriendo esa obra el ministro Coan y el subsecretario Vera. Lo vimos ahí que estaban recorriendo el lugar, seguramente mirando el grado de avance de la obra. Así que toda esa zona se está haciendo mucho trabajo. Lo que sí me parece que no se está haciendo, pero vamos a consultarlo bien, aunque en estos días previo a toda esta movida que hubo, sobre todo también las elecciones, no querían contestar algunos funcionarios algunos mensajes. ¿Qué pasa con la Casa Activa? La Casa Activa es una casa que se anunció ahí cerquita del Procrear 2, que va a albergar a personas adultas mayores. Sí. Por lo que vemos así a primera vista, no se estaría haciendo. Exacto. O por lo menos no está avanzando. Puede que esté en otra etapa o esté avanzando el Procrear y después haga la Casa Activa, pero eso va a ser importante porque va a albergar a muchas personas que necesitan contención y no pueden, por ejemplo, pagar un geriátrico. Exacto. Bueno, sí, es un tema, hay que atender ese, sí. Claro, como uno no lo ve, lo pierde también en la memoria de que había sido anunciado esto. Sí, todo bueno, eso fue recontra anunciado. Claro, sí. Claro. Bueno, vamos a tratar de averiguar ahí cómo va esto, que también es un gravísimo problema también, la el acceso habitacional de las adulteces mayores. ¿Sabés cuánto cuesta hoy un geriátrico para una sola persona? ¿Cuánto está? 450 mil pesos. Claro, imposible. O sea, es el sueldo completo de una persona que gana más o menos para zafar. Y imagínate si tiene esa persona no tiene una ayuda extra de alguien, tiene que bancar un geriátrico o una casa que cuidan personas adultas mayores. Es muy caro. Por eso si hay un lugar que el Estado brinda como una contención, la verdad que viene re bien. Tal cual. Bueno, Maurito, ¿algo más? No, cuando sea necesario, acá estamos. Dale, gracias. Hasta luego.